El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Junio. Para ustedes, en su cara. Lo haces a propósito, Pablo, ya te agarramos el chiste. Cafecito, mirá. Juan Carlos Junio, hola Juan Carlos, ¿cómo la te va? A propósito, no es voy a caer en la trampa de siempre. Pero pará, la otra vez, ¿a qué hora fue? Juan Carlos, ¿qué chiste hicimos? No se puede creer. Y no, bueno, ¿viste? ¿Viste vos? Creer o reventar, decía pero mi... Pero yo soy el anti-mufa, bueno, anti-de... No, no es mufa, por ahí es otra cosa. 17. Bueno, mirá, ¿sabés qué? Te traje unas castañas de cajú en garrapiñada. ¿Con qué las acompañás? ¿Qué me decís? No, eso no se puede tomar con vino, no. La verdad que no. No, la verdad que no. Por eso no, te va ahí eso arriba de la mesa, fíjate qué pedí. Sí, no, eso qué sé yo. ¿Café con leche? ¿Eh? ¿Café con leche? ¿Café con leche? No mata, ¿eh? No hace mal. Está bien que 17 la desgracia, pero... A tanto no hay que llegar. Bueno. No, me tomo lo mío, me tomo un coñac con la castaña de cajú. Bueno, está bien. No. Aquí hay gente que avala con la cabeza. Bueno, Juan Carlos, el gobierno lanzó el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Tus dólares, tu decisión, dijo el gobierno. Se supone, la formalidad es... buscan, lo explicó el ministro de Economía, buscan inyectar en la economía por lo menos alguna parte de los entre 250.000 y 400.000 millones de dólares que están fuera del sistema, una serie de medidas para la utilización de los dólares no declarados que puedan tener los ahorristas, dice el gobierno, y habla de cambio de régimen, no habla de blanqueo, dice cambio de régimen, nosotros vamos a darle más libertad. Porque durante muchos años se ha perseguido a la gente con impuestos y lo forzamos a ir a la informalidad. Entonces ahora estamos como con nueva libertad para que vuelvan al sistema. Si queremos escuchar al ministro de Economía, Luis Caputo, le daba una suerte de contexto y queremos conocer un poco tu opinión. Dale. Algunos bancos ya no tienen pesos, porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace un año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en el entorno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Es decir, al comerciante que vende el auto, lo que quiere es venderlo. No le importa si lo vende en pesos o si lo vende en dólares. Hasta es casi más natural que este proceso de remonetización se produzca en dólares. Bueno, ahí estaba. Una cosa me llama la atención. Después voy a volver sobre esto, Juan Carlos. Acá está el espíritu de por qué Caputo dice que se necesita esto. Después hay un colega que le dice, pero entonces están mostrando fisuras de... ¿Lo tenés? Mirá, hay un colega de CNN, perdón Juan Carlos si ya te escuchamos, pero quería que escuches todo esto. Nicolás Gallardo, colega de CNN, que toma esto que dice Caputo, que necesitan como más nafta para el auto, ¿no? Para el plan económico, y dice, che, pero acá hay alguna... Están confesando de alguna manera ciertas fisuras en el plan, escuchá. Le cierro. Usted hablaba de que el auto tiene que tener más combustible para que funcione. Usted dio ese ejemplo varias veces. Ahora, ¿esto no es también fisuras dentro del plan económico de que las medidas que se están tomando no alcanzan y por ende no se están cumpliendo con las metas del gobierno? ¿No hay problemas en la robustez de su plan? No, nada más alejado. O sea, es exactamente lo contrario. Este sistema, nuevo régimen que estamos proponiendo, obedece a darle más libertad a la gente. No hacemos estimaciones de lo que la gente puede gastar o no. Tiene un objetivo de devolverle a la gente la libertad de usar ahorros que el mismo Estado lo forzó a llevarlo al canal informal. Es decir, desde el Estado mismo se de alguna manera empujó a la gente a la informalidad. Yo estoy loco, Juan Carlos. Caputo decía que necesitaba más monetizar para que siga sosteniéndose el crecimiento económico. Y dice, no, en realidad solo tiene que ver con darle libertad. No hay ningún problema. No entiendo mucho, Juan Carlos. Explícanos, por favor. Sí, porque por lo pronto Caputo, con sus limitaciones culturales, bueno, no con su determinación de servir a los prestamistas internacionales y a los financistas, que eso siempre fue su especialidad, él es eso. Sin embargo, hace un esfuerzo discursivo y lo que ellos llaman copiándose de tantos otros, incluso de algunos marxistas como Gramsci, de batalla cultural. Uh-huh. Habla de libertad, ¿no? De reparación histórica. Está bien que reparaciones históricas, los que tenemos unos añitos ya escuchamos tantas reparaciones históricas, pero esto también ahora hablan de reparación histórica, y después dice algo al final en respondiéndole al periodista de que el Estado es el culpable de que la gente haya evadido. Sí, muchas veces lo dijo, porque lo es absolutamente insólito, o sea, le echa la culpa al Estado de que existan normas impositivas que existen desde Diocleciano, desde hace miles de años, recaudación impositiva en todos los regímenes económicos sociales de la Tierra, culpa al Estado de querer cobrar impuestos. Si el Estado no cobra impuestos, claro que la política impositiva siempre puede ser discutible, no hay duda, que más que nada pasa la discusión tributaria por quién paga. No porque nadie debe pagar, sino por quién paga. Si la tienen que pagar los ricos, la tienen que pagar la clase media, o la tienen que pagar los pobres. Pero él reivindica que el Estado obligó a las empresas y a las personas a no pagar impuestos, o sea, a la economía informal, a negrear. Ese es un sofisma, es una mentira total. Hay una tendencia más que nada de contrabandistas, narcotraficantes, pero también no solo de los delincuentes, de mucha gente para ganar plata, no tributar. No sé cómo se le va a pagar. Lo que dicen, pará, voy a ponerme un poco en un discurso, voy a tomar un discurso que circula antes de Milei, antes de Caputo, que es la presión impositiva sobre la actividad económica es tan grande que te obliga a ir este a la informalidad. Es el más grande sofisma. ¿Qué quiere decir? Hasta la propia palabra, que no es nuevo efectivamente, presión impositiva, que lo usan siempre las grandes corporaciones empresarias. Pero no me quiero meter en este bolonqui, pero nos deben estar escuchando un montón de bolicheros que dicen, che, si tengo que cumplir con todas las reglas impositivas, no me dan los números. No es así, puede ser en algunos casos que más que nada que se justifica que le pagan a los trabajadores la mitad en blanco, la mitad en negro. Todo ese fenómeno de los bolicheros, bueno, es discutible, puede ser. No parece que le apunte a eso el gobierno, por otra parte, ¿no? No sé, creo que es una justificación general. Primero que, insisto, lo de presión impositiva es tan viejo como el mundo y es el lenguaje de las grandes corporaciones empresarias y fundamentalmente de las cámaras empresarias. La AMCHAN el otro día habló de la presión impositiva, así que te puedes imaginar. Muy bien, pero volvamos yo creo que hay en todo esto que declara él, que declara Dorni y que declara Milei, hay un envoltorio de campaña cultural para justificar una medida que, por un lado, muestra lo que le dijo el periodista, ¿no? Porque tuvieron que pedir el crédito al Fondo Monetario Internacional porque se quedaban sin reservas. Vienen con todo tipo de restricciones precisamente porque se quedan sin reservas. Ahora tienen que hacer este blanqueo trucho sin el Parlamento, o sea que muestra que hay una debilidad, que hay un problema por el cual tienen que salir a tomar una medida como esta, tan pero tan, ¿cómo te diría?, discutible, impugnable, porque están aceptando la ilegalidad como criterio. También la propia filosofía que planteó, creo que Adorni, podés hacer lo que querés con tus dólares, no importa cómo los conseguís. Por lo tanto, están diciendo que si vos los conseguiste por vía ilegal o porque no tributaste, no importa nada. Yo ahora te blanqueo. Está claro que tienen un problema. Ahora bien, Con respecto a las básicamente, medidas, perdón, claro, las medidas son elevan una enorme cantidad de montos después de los cuales relajan, digamos, algunos requisitos. Así es. Y por otra parte, eliminan algunas algunos controles, ¿no? Algunos reportes. Sí, a eso me quería referir. Por lo pronto, para poder opinar seriamente, hay que aclarar que lo que informaron en términos técnicos es muy poco, ¿no? Es muy poco. Pero lo cierto es que ellos modificaron lo que llaman los umbrales de control, las normas de control de las operaciones comerciales y profesionales. ¿Qué quiere decir eso en buen romance? Que lo que los bancos, los comercios, los escribanos, acá hay un listado de organismos y profesionales que deben controlar, subieron el umbral. O sea, si tenías que controlar, o sea, que informar a la UIF o eventualmente al Banco Central una operación sospechosa que era hasta desde un millón de pesos, ahora te dicen, no, mira, lo tenés que hacer desde 50 millones de pesos en el caso de personas jurídicas y de 100 millones de pesos en el caso de personas físicas. Se refieren, por ejemplo, a las compras con tarjeta, los escribanos, las compras y venta de vehículos, transferencias en efectivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nadie te va, si vos haces una una transacción por ese monto, nadie te va a preguntar de dónde lo sacaste. Exactamente, exactamente. Pero también hay que decir, Pablo, ¿y ahora sí te lo preguntan? No, ahora no es que te lo preguntan. Ahora la entidad de control, o el escribano, o el banco, o el profesional, según el rubro, porque está todo muy normado, debe informar una operación sospechosa al organismo de aplicación, ¿no? Y ese es el control que se levanta. Se levanta, pero no puedo dejar de decir que 50, 100 millones de pesos es una cifra, desde el punto de vista del control impositivo, baja. Baja. No. Las grandes operaciones de 500 mil dólares, 1 millón de dólares, 10 millones de dólares, 20 millones, 30 millones de dólares, no se alteró nada, por lo menos hasta aquí. Por lo tanto, por lo que yo veo, estarían aliviándole para que blanqueen a los que tienen 50, 80, 100 mil dólares. Entiendo. O sea que hay una medida que tiene un componente, yo diría, propagandístico importante, pero todavía no veo, con toda franqueza, por más que soy crítico de todo este blanqueo y de la filosofía de este blanqueo, además, insisto, sin el Parlamento, ya lo impugno totalmente, porque no puede haber una medida de este tipo sin que pase por el Parlamento, pero tenemos que decir que es de 100 mil pesos para abajo, de 100 millones de pesos para abajo. La otra cosa importantísima es que el plan de reparación histórica dice que va a tener una segunda etapa. La segunda etapa es que van a mandar una ley al Parlamento, y ellos dicen abiertamente que es para que quienes blanqueen tengan la seguridad de que después nos va a venir otro y le va a decir, flaco, ¿vos de dónde sacaste la plata esa que blanqueaste? Le van a dar inmunidad. Sí, pero para eso tiene que ir al Parlamento. Ellos lo están anunciando oficialmente, la segunda etapa del plan de reparación histórica. Bueno, entonces alguien le preguntó, bueno, pero ¿y en el Parlamento qué va a pasar? ¿Qué respondió, creo que Adorni? Bueno, nos tienen que votar a nosotros, así esto sale en el Parlamento. O sea que hay un componente de inseguridad muy grande que a mí me hace, como ya se decía antes de hoy, antes del anuncio, me da que pensar cuánta gente no va a razonar así y no va a blanquear. Claro. Pero además, y lo está confesando, está diciendo, bueno, después vamos a mandar una ley, porque si no, no es seguro. Y la ley tampoco es segura que se la voten. Tengo una certeza, una certeza y una hipótesis, Juan Carlos. La certeza es que el gobierno, como a vos, me encanta porque Juan Carlos dice, confiesa siempre, ¿no?, en sus análisis. El gobierno confiesa en esta contradicción de Caputo, que primero dice que para sostener el crecimiento económico necesitan monetizar y necesitan de esos dólares. Y después dice, no, en realidad no tiene nada que ver con el plan económico, solamente queremos darle más libertad a la gente. Ahí tengo una certeza que el gobierno está tratando de buscar un puente más porque no llega con los dólares. Pero esa es mi certeza. Mi hipótesis sí. Es que generó una expectativa y que tenían ganas de hacer otra cosa, y que cuando empezaron a recibir mensajes de organismos internacionales o consejos internos de asesores o lo que fuera, tuvieron que ir a algo muy desprolijo, que no termina de quedar claro efectivamente qué es, y que no sé si tiene el alcance y la capacidad para llevar adelante lo que el gobierno necesita. Esa es mi hipótesis, pero no sé, quizá me equivoco. Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, y más porque si hay algo que tienen estos tipos es determinación y temeridad en ir adelante con lo suyo, ¿no? Creo que eso ya es hay que asumirlo. Después lo anunciaron antes de las elecciones. O sea que ellos jugaron con esto para tratar también de ganar votos, porque va a haber libertad para blanquear. Uh-huh. y suponen que eso le generaba un grado de simpatía. Pero también coincido con vos en que se encuentran que se lanzaron a una cosa y tiene gravísimas dificultades de todo tipo, legales, políticas, y entonces creo que lo morigeran y hacen esta presentación que yo creo que en términos prácticos tiene poco peso. Uh-huh. En la economía, y van a recaudar poca plata. Después, ¿sabes qué? Le preguntó Liliana Franco, de Ámbito Financiero. Yo la conozco, Liliana, pregunta, sí. ¿Y cuánto tienen pensado recaudar? ¿Cuánto tienen pensado juntar? Y Caput dice, no nos importa porque no nos interesa ese tema. Nosotros queremos darle más libertad. Después la gente hará lo que quiera. Ahí, en esa ida y vuelta, me parece que se manifiesta todo lo que acabas de contar. Sí, es una respuesta inconsistente, porque él podría decir, bueno, no tenemos certeza, pero estimamos que va a haber una cifra muy importante que va a contribuir a que crezcan las reservas y a favorecer a la gente. La otra cosa que dijo el ministro, y creo que tenemos que terminar, sí. Que nosotros preferimos que se ahorre en dólares y no en pesos. El tipo está reivindicando. Nosotros tenemos una moneda nacional de curso legal desde la Revolución de Mayo, qué sé yo, no, un poco después de la Revolución de Mayo. Bueno, está reivindicando que tengamos, que preferimos desde el Banco Central que crezca la monetiza, que crezca el ahorro en dólares y no en la moneda nacional. ¿Dijo eso o dijo que cree que es más factible que lo que traiga la gente sean los dólares? No, preferimos, dijo, preferimos, por lo que yo le escuché. Y después dijo otra cosa que no es cierta. Hay bancos que ya no tienen pesos porque nosotros dejamos de emitir. Sí. Eso no es verdad. No es verdad. El stock de depósitos en el sistema financiero sigue siendo alrededor, ya no tengo la cifra exacta, de un 80 y pico% en pesos y un 15, 16, 17% en dólares. O sea, creo que argumentó mal el ministro. Bueno, va a ser interesante observar en esta clave que nos ofrece Juan Carlos en el cafecito, ¿no? ¿Cuánto de balbuceo, cuánto de humo, de batalla cultural, de tus dólares, tu decisión, de reparación histórica, y cuánto de una expectativa que no puede cumplir el gobierno, o eventualmente se tropieza cuando quiere explicar que lo único que le interesa es darle libertad a la gente, pero en realidad necesita ¿qué significa monetizar? Perdóname, porque no, es lo primero que te tendría que haber preguntado. ¿Qué significa monetizar en el marco del crecimiento económico? No, que haya precisamente moneda, o que no haya, o que se restrinja la moneda. Monetizar, o sea, hay bienes, y se supone que tiene que haber una correspondencia en moneda, en plata, que se corresponda con los bienes. Cuando hay mucho más monetización que la producción de bienes, se puede generar un proceso inflacionario, porque no se corresponde la realidad de la producción, la realidad de la riqueza, digamos. O sea, mucha plata para demandar menos bienes, entonces aumenta el precio. Y la inversa también puede ser un complicado, que no haya moneda, eso que no haya moneda forma parte de la teoría neoliberal a los efectos de que no se pueda consumir porque hay menos peso. Es decir, crece la producción, hay crecimiento económico y no tener la moneda suficiente para bancarla. Claro, entonces consumo menos, sí. Y ahí es donde quiere meter los dólares, bueno, está bien. Así es, algo así. Entonces que salgan los dólares del colchón. Juan Carlos, gracias, un abrazo. Chao. Juan Carlos Junio.